Bueno, esa era de 1980. Vamos con una que llegó al primer lugar. Antes de la gran fama de la música disco, aquí empezaron con ritmo. Semana. Jive Talking, del álbum Main Course de la agrupación Bee Gees del año 75. Para esta fecha la canción iba subiendo en las listas, llegó al primer lugar. Bueno, la canción también fue incluida posteriormente en el soundtrack de Saturday Night Fever, Jive Talking. Luego de Jive Talking también triunfaron con You Should Be Dancing, de otro álbum de los Bee Gees que fue incluida de la misma forma en ese soundtrack de Saturday Night Fever. Pero originalmente del 75, antes de toda la fiebre, esa canción llegó al primer lugar. A ver, tenemos a Fernando en sintonía. Nicole, gracias por estar con nosotros. José Córdoba, como siempre, empezando cada jornada con los 80s a las 7. Yancy Harold también dice presente hasta la siesta de Tocumen. Heather también dice aquí estoy. Luis Zamudio, Onel, Carlos Alberto de León, Rodrigo Alberto García, Miguel Pimentel nos escucha en Los Pozos de Herrera. ¿Qué les parece? Gracias a todos. Estación Espuma, servicio completo sin bajar de la comodidad de tu auto. Presentó Un Día Como Hoy. Conductores y conductoras, con ustedes en su estación Puma más cercana. Servicio completo Puma, que incluye despacho de combustible y revisión de motor, llanta, parabrisas, todo. todo sin bajar de la comodidad de tu auto. Visítanos hoy. Desde la ciudad de Panamá. 24 horas.